Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Ediciones El Viaje presenta El Viaje Radial. Explora con nosotros las letras al margen, la voz poética subterránea de Guadalajara. Conduce Marco Antonio Gabriel. Comenzamos. El programa número 24 aquí en www.radiocartón.com, aquí desde Chinatown para el universo mundial, ¿no? Aquí estamos cerquita, aquí en Guanatos, Jalisco, en el puritito barrio chino. Aquí cerquita tenemos de vecino al buen Sergio Funk, aquí en La Rueda, ¿cómo que dice? Libros y café. Por si a alguien le interesa venir a comprar un libro, ya saben que tenemos libros usados, cartoneros, piratas. De todos los libros hay ahí, ¿no? Acá bestseller, de lo que usted quiera. Menos de Paulo Coelho porque ya se vendieron, pero a veces hay. Y pues hoy estamos acá, vamos a tener una plática con dos compas acá, que colaboran acá en la editorial, han colaborado de varias formas. Va a estar el Julio Cerro acá, que se dedica al arte plástico y a qué más, a la anarquía, ¿no? Vientos. Es la rayadera. Arre, la tinta también, ¿o qué onda? Vientos. Y también tenemos a Andrés Segura, acá, un compa que acá, que entre toda su onda de estar en el mundo, acá, pues es cocinero, ¿no? Acá. Eres cocinero, acá, te dedicas al, ¿cómo se llama? Al servicio de... Al servicio de atención de bastardos malagradecidos, güey. De bastardos malagradecidos, o sea que tienes mucho público, cabrón, ¿eh? Y un montón, sí. está lleno del el mundo. ¿Con las propinas o qué? No, nomás son así. Eso sí, me va bastante bien. Bueno, también es poeta. Acabamos de publicar acá en Ediciones El Viaje el libro Amar a un Colibrí, acá de Andrés Segura, acá en la colección Sin Límite. Y pues acá está aquí con nosotros, ¿no? Vamos a tener algo de musiquita. ¿De quién quedamos? De Edu Lobo. Algo de Edu Lobo. Y pues bueno, para iniciar, vámonos con una rolita. Para ir iniciando Boquita. Para que vayamos pensando en qué vamos a platicar con la banda. Y ahorita regresamos. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Un, dos, tres. Oh, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, tá faltando um. Oh, zum, zum, zum, zum, zum, tá faltando um. Oh, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, tá faltando um. Oh, zum, zum, zum, zum, zum, tá faltando um. Bateu asas, foi embora, não apareceu. Hoje o bloco sai sem ele, foi a ordem que ele deu. Bateu asas, foi embora, não apareceu. Hoje o bloco sai sem ele, foi a ordem que ele deu. Oh, zum, zum, zum, zum, zum, tá faltando um. Oh, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, tá faltando um. Ele que era o porta-estandarte e que fazia laúzes, zum, zum. Hoje o bloco sai mais triste sem ele, tá faltando um. Hoje o bloco sai mais triste sem ele, tá faltando um. Tá faltando um. Oh, zum, zum, zum, zum, zum, tá faltando um. Oh, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum. aquele que era o porta-estandarte e que fazia alaúzes, zum, zum. Hoje o bloco sai mais triste sem ele. Tá faltando um, tá faltando um, oh, zum, zum, zum, zum, zum. Tá faltando um, oh, zum, zum, zum, zum, zum. Tá faltando um, oh, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum. Faltando um, oh, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum. Tá faltando um, oh, zum, zum, zum, zum, zum. Tá faltando um, oh, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum. Tá faltando um, oh, zum, zum, zum, zum, zum. Tá faltando um. El viaje radial. Regresamos aquí al viaje radial, este 16 de agosto del 2017. Pues, ¿qué onda, Andrés? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y autodestruyéndome, como siempre. Como siempre, ahí con una carta blanca en la mano. Perfecto. Pues, saluda a toda la banda que nos está escuchando ahí. Saluda a toda la banda que le pone like en las redes sociales. Y, pues, acabas de publicar un libro, ¿no? Acá con nosotros, que se llama... Sí. ¿Cómo se llama? Amar un colibrí. Amar un colibrí. ¿Qué nos puedes decir de este libro? Así... A grandes rasgos, así para ti, ahora que es una unidad, es una etapa, un libro, ¿no? Pues ya nomás me falta plantar un hijo y tener un árbol, güey, ya voy más adelante. Pues ahí va. ¿Y qué onda con este libro? ¿Qué nos puedes hablar de él? Pues básicamente empezó como una catarsis y terminó siendo un buen cotorreo, güey. Es algo que ya quería hacer, nomás que no me animaba y pues, entre todo, ya ves, amigos mutuos, se dio. Ajá. Simón, ¿y qué temas son los que tratas ahí en el Amar un colibrí? Pues básicamente un poco, pues amor, un poco de despecho, ya como el... Ya liberarse ya todo ese pedo, ya ahí muere. Órale. ¿Y qué onda como cuánto tiempo te tardó hacerlo? Así como... ¿Hay poemas de todos o hay poemas así? Mira, hay de todo. Hay muchos... Hay algunos que escribí cuando tenía 20 años y ya 7 años. Ajá. Otros ya más recientes. ¿Cuántos años tienes ahorita? 27. 27. No, pues ya estás viejo. Yes. Órale, ¿y como cuántos años te tardó más o menos? ¿O son los poemas de todo? ¿Es tu primer libro? Mm. Sí, pues es que ya yo empecé a escribir a los 17. Ajá. Y ahí aquí hay algunos. Te aventabas tus poemas acá, Bien pendejos sobre. ¿Como todo? ¿De qué? ¿De amor o qué? Bien idiotas. Yo sí le escribía de mis poemas de amor a la que me gustaba. Ya escribía, pues ya qué, güey. ¿No? Sí, ya. Ya hacer el ridículo bien, ¿no? Sí, pues claro. Pues también, aquí no vienen afortunadamente, güey. Están muy malos, 17 años apenas. Pues que había, que habías vivido, ¿no? A esa edad. Qué chingados había vivido exactamente. Aparte, cómo agarrar un estilacho, ¿no? Acá, pulieron tu estilo, ¿no? El estilo de acá, de ti mismo, pues, ¿no? Sí, todavía vas conociendo, vas incluso leyendo más, agarrando, viendo formas de escribir. Simón. Pues todavía, y tú lo sabes, tengo ahí mis detalles en ortografía y gramática que me paso por los huevos, güey. Hablando de eso, voy a abrir un curso acá, en mi casa, ya saben, pues uno se tiene que ganar la chuleta, ¿no? Sí, no es cierto. Un curso bien chido, que va a ser de ortografía y gramática para poetas y narradores. Ah, mira. En mi casa, yo creo que va a ser acá un viernes o un jueves. Onda como a las 6 de la tarde, ¿no? 6 y media. Ah, no, es decir, que lo hicieras temprano, porque luego lo haces bien tarde tus talleres, todo. Es que es eso, como a qué hora sería, ¿eh? Como a qué hora creen que sea una buena hora. Mira, para mí me conviene las 6 y media, que es la que... ¿De la tarde? Sí, pues ya es a la hora que salgo de trabajar, pero... Ajá. Sí, porque... toda tu gente. Sí, toda la banda, ¿no? A esa hora dan el mal del puerco. Sí. Un poquito más tarde. No, pero es que ya muy tarde, como a las 8 ya van a querer. Ya no hay... ya se andan fiestando. Ajá, entre que ya se andan fiestando y ya tiene que irse, sí, ¿no? Man, sí. Entonces tiene que ser más o menos tempranillo, ¿no? Bueno, pues, ¿no? Acá Bueno, regresando a tu libro, ¿qué onda? ¿Quién hizo la portada? Esta portada me la hizo un amigo mío, se llama David Mejía. David Mejía es un colibrí, ¿no? Se llama acá exactamente, este. Se llama Amar un colibrí y esta portada tiene un colibrí acá como es de puras líneas acá y tiene unos cuantos colorcillos, ¿no? ¿A ti qué te parece esa portada, mi Julio? Pues sí, está bastante atractiva, tiene mucho color, mucha línea. ¿Qué técnica es esta? ¿Sí, tiene una técnica o algo así o no? ¿O cómo nos puedes describir esta imagen? Pues yo así a simple vista con una ilustración impresa no puedo saber si es una acuarela, si es una... Pero está agradable, ¿no? Está padre. Yo me imagino una ilustración, ¿no? Una acuarela, mira, por los detalles. Soy honesto, el vato se la aventó pedo, güey, en media hora, güey. En las líneas de abajo se ve que sí andaba hasta... Hasta el culo, ahí de vuelta. Parecía que se había echado, no sé, sí, dos, no, tres ondas. Hizo con pluma, güey, para acabar de chingar, ¿no? Muy bien. Pero está atractivo, ¿no? Está bonito, está padre. Al final de cuentas, lo que nos importa en un libro, yo creo que es lo que transmite. Pero llama la atención, sí, ¿no? Llama. De hecho... Es de color verde, pues, ¿no? Verde es vida. A ver, pues, aviéndete un poema acá, Andrés. A ver. Arránquese, a ver. Un poema que te gusta acá, ¿no? Acuérdate que la lectura debe ser pausadita acá para los radioescuchas. Acá para la banda que nos escuchan más en podcast que acá que en vivo, ¿eh? Ok. Pues sí, a veces por los tiempos. Supongo. Por los tiempos también. Y sobre todo porque yo le digo, se los mando al Facebook. Por si no lo oyeron, ahí va. Lo vuelvo a repostear ahí. Como virus para todos. Lo repito, a ver si ahora sí me sale bien. A ver, pero acá échale el feeling, carnal. A ver. Tintano inició todo, despertándome, hablando de tus ojos negros y piel canela. No sé si para molestar o por simple descuido. Por inercia o costumbre, abrí los ojos, esperando encontrarte aquí, a mi lado. Ya no logro evitar recordarte la melodía de ciertas canciones. Ya no me acompañan Andrés ni Sabina. No salgo de mi habitación. No quiero correr el riesgo de imaginarte cruzando la calle en melancolía. Terminar en una cantina de mala muerte bebiéndose el último trago de una copa rota. Le pregunté a Ornelas, ¿quién te dio permiso? Me dijo que tal vez eras mi media sandía, si tan solo hubieses tomado el riesgo. Ozaransky busca consolarme diciendo que tal vez en otra vida. Yo finco escucharlo mientras me pregunto, ¿qué habrá sido de ti? Delgadillo insiste en que hay que olvidar. Pero ¿cómo hacerlo si no sabe cómo te extraña? ¡Yahúa! Muy bien, ¿eh? Ese es acá de, no sé, de... De enculamiento. Enculamiento, mamón. De anhelo, ¿no? De anhelo a la prenda amada. No, y aparte tromado de con la rodita. De sometimiento de a huevo, ¿eh? Sí. Ojalá, chido, chido. ¿Y como cuántos poemas crees que sean en tu libro? Son como 50, 60. 50, 60 poemas. Pues chido, ¿eh? Chido. Ya todavía no lo hemos presentado. Tú lo presentaste una vez ahí en el Scratch. En el Coltrane. Sí. Y pues hizo una presentación, pues, musicalizados junto con este Mario Gamero y, uh-huh, y Gladys Mejía. Nada que ver con él, con el de la portada. Junto con esta Aurora, si me olvidé, la pido, es la esposa de Mario Gamero, que también es una muy buena escritora. Arre. Ahí fue una mezcla de blues y poesía, la verdad, estuvo interesante, me gustó cómo lo trabajaron. Que básicamente yo nomás les entregué los textos y ellos hicieron todo. Qué bien, pues bastante, bastante bien, Andrés, acá. ¿Y tú qué onda, mi Julio? Me habías dicho que andas planeando unos nuevos stickers acá. Fíjate que sí, andamos, A raíz de que me invitaste a participar interviniendo las portadas, yo desde que conocí los libros cartoneros me enamoré de ellos porque se me hacía una superficie bien padre, ¿no? Hablábamos del color del cartón. Ajá, y ahorita ese color es como el espacio blanco, ¿no? Pero Simón, es color cartón, pues, ¿no? No, pues imagínate, ¿no? Le metes gis y brilla, lo que sea, pues, ¿no? A mí me gustó ese material. Y lo de los libritos siempre se me hizo algo bien atractivo. Entonces, ahorita, en actualidad, estoy haciendo unos stickers gigantes. Unas pequeñas intervenciones porque, pues, hago cosas en la calle. Una especie de street art también, ¿no? Y unas calcocotas que van hechas por este material, ¿no? De Bond, ¿no? Sería Bond. Y pegarlo como en la... ¿En Bond o en Kraft? En Kraft, perdón. Kraft. Sí, el papel Kraft acá, ¿no? Tiene Simón como su historia acá en el underground. Te lo digo, ¿no? Porque era el Bond, los porque... Los cines y acá. Perdón. Te lo decía porque anteriormente lo hacía en Bond, ¿no? Y ahorita ya por este material que es un poquito más duro y todo, pues va a ser más perdurable. Porque esto, pues es efímero, es para la calle, ¿no? Ajá. Al final de cuentas es para un ratillo. Y me late porque lo voy a combinar con estas ondas de los libros, ¿no? Siguiéndolos interviniendo. con este soporte. Ahí ando, ya sabes, ¿no? Y lo mismo. Ajá. Rayando gente, lo que se atraviese, un perro, una gente, lo que sea. También tatúo, soy... Pues soy un artista indisciplinario. ¿Indisciplinario? Y pues te dediques más bien que, más que nada pues a la tinta y a la ilustración, sí, ¿no? Sí, básicamente ahorita pues de eso uno vive, ¿no? Ya no podemos vivir de cuadros de 100 pesos de tonalá. Entonces pues básicamente tenemos que pintar a gente, ¿no? Y los tatuajes nos permite pues comer a diario. Bueno, a nosotros como ilustradores, ¿no? Románticamente pues necesitamos seguir viviendo de esto, ¿no? Y a mí, para mí esto es como desde morro, es una actividad, no es una forma de vida, ¿no? No es una manera de... Me late y sigo en este pedo siempre. Vientos. Pues bien, muy bien, Julio. Oye, pues qué chido, ¿eh? Y espero que pronto acá pongas ese sticker acá, ahí cerca de la casa. Sí, yo creo que sí se va a notar. Yo creo que ya estábamos platicando. Hasta podemos fondear ahí, ¿no? Acá de con blanquillo. Le echamos a la albañilería, le voy a hablar al Cacamaca para que me empareje el muro. Puta, ya valió. No, hoy está bien parejito, pero está todo despintado. Lo deja como nalgas de bebé, así lisito. Ajá. Entonces, para que... Suavecino. No, no digo porque no sepa, el problema es que se tarda milenios del Cacamaca en aparecer. Bueno, pero sí va a salir acá bien planito, endemoniadamente. Yo le hablo por otras técnicas, entonces igual acude. Me invocas por Ouija. Sí, okay. Una aplicación que tenemos de Ouija en el lente. Ajala. Qué milenien. Pues vientos. ¿Qué onda, pues, Jacobo? Pues vámonos una rolita y ahorita regresamos para seguir cotorreando acá con el Julio y el Andrés. ¿Quién era, Jacobo? Cedu Lobo. Bueno, Cedu vamos Lobo. Con esta rolita y regresamos. Va. Bien. El viaje radial. Wabadaire, wabadaire, wabadaire, wabadaire. El viaje radial. Pues regresamos aquí al viaje radial en www.radiocartón.com, acá con el Julio y Andrés. Y oigan, carnales, tenemos algunos eventos, que hacer en esta semana. ¿Me ayudan a dar acá los anuncios dominicales? A ver. No, pues, bueno, los anuncios del miércoles. Pásame la hojita para loquear. Este taller que va a ser el N. La hojita para loquear. Y esta madre es una invitación acá para una comida vegana. Tú dices. No, que va en contra de mis principios, güey. No puedo decir, hablar de esto, güey. Yo soy carnívoro completamente. Yo primero voy a iniciar yo acá, ¿no? voy a iniciar yo acá. Hoy más tardecito, a las 8 de la noche, se va a presentar el libro Palabras a Destiempo. 4 en línea acá, ¿no? Este libro lo editamos nosotros en Ediciones El Viaje, pues, ¿no? Igual nosotros pues no hicimos la presentación, le hicieron los autores, ellos van a presentarse. Y bien chido, igual vamos ahí a ver qué están haciendo, ¿no? Los autores son Oscar Villalbazo, Flavio Villalbazo, Arturo Hernández, Alicia Elena Aceves. Es aquí en el Convento del Carmen, acá a las 8 de la noche. Es un libro de cuentitos acá de esta banda de Palabras a Destiempo. Palabras a Destiempo, 4 en línea. Son diferentes estilos, acá están chididos, ¿eh? Hay unos graciosones, hay unos sexualones. Está muy bien escrito este librito. Lo vamos a presentar ahí. Yo creo que yo no lo voy a presentar, ellos se van a presentar solitos, acabo ya están grandes. Ya están mayorcitos. Ya están mayorcitos, ¿no? Y ya. Chido, pues, y a ver, ¿cuál te tocó a ti acá? ¿Qué anuncio para loquear? El de acá me tocó el del sábado 19 de agosto, tenemos acá en la casa de las ediciones El Viaje, un taller de encuadernación cartonera. Asiste y elabora tu propio libro y libreta. Yeah. Es una sesión que dura al menos 2 horas y se explica cómo es la realización y el paso por paso de una manufactura de un libro cartonero, ¿no? O sea, que si usted quiere escribir, saber encuadernar sus libros, pues que le caiga. Simón, hay que llegar ahí porque el N te va a enseñar a cómo a taladrar, a coser, a pintar las portadas, a cómo es Y a ponchar un porro. No sé si eso ya incluya el no sé si vaya aparte el curso. Material didáctico, pero no, ya va. Porque fíjate que todo eso tiene un costo de 100 pesos, ¿no? Baratísimo, está súper chido. No creo que incluya el material didáctico, güey. No. Para ponchar, no. Para los que no saben dónde está la casa de ediciones El Viaje, es Avenida Hidalgo 927. Acuérdense que está entre Cruz Verde y Juan N. Cumplido. Juan M. Cumplido. Pues ahí mero, ¿qué día es? Ahí mero. Estamos el 19 de agosto. 19 de agosto. ¿A qué horas? A partir de las 12 del día. Las 12 del día. No, pues yo creo que no puede llevar material didáctico hasta como las 8 de la noche. más tarde. Ya terminado, si no se distraen. Sí, esa actividad la vamos a pasar a las 8. Yo creo que vamos a llevar agua fresca. Para el cierre. Y sí, vamos a hacer unos libritos, va a estar chido. Ahí Elena les va a enseñar a utilizar el taladro acá. Hacer diferentes tamaños, pues, ¿no? Ah, caray. Chido. Encuadernamiento. Encuadernación acá, ¿no? De su libro cartonero. ¿A ti cuál te tocó, carnal Andrés? Me tocó el chido, viejo, anunciar el octavo aniversario de La Rueda. ¡Ajúa! Es el 3 de septiembre y es en domingo, no va a ser en viernes como suele ser. En domingo. Sí, y se va a hacer la presentación del libro Cuentos de Barro, de Sergio Funk. Nomás si me podrías ayudar con la dirección. Juan Rulfo. Lorenzo, Juan Rulfo y... ¿Cuál? ¿Juan Rulfo qué número? No, es que no dice. Ah, bueno, pues entonces... Dice, pero infórmense con el profe Gabriel Larios o el Face directo de Sergio Funk, que es el editor cartonero. Ah, pues ahí me Face del Pero este sí está bueno, a ver qué... ¿Por dónde queda, Cobo? ¿Tú te acuerdas? A ver, Caguam. Yeah. No, ah, sí, ahí van a vender chelas, van a vender chelas, van a presentar el libro, uh-huh. Y va a ser ahí en la casa de Lorenzo, es un centro cultural que tiene un compa, órale. Es así como para los pura, la pura banda, ¿no? Para los puros compas acá, abre las puertas. Para no salirnos del estilo. Para que todos seamos amiguitos. Qué buena onda. Todos juntos en el mismo congal. Simón, ¿no? Sin que como haya esquiroles. Ay, caray. No, pero la verdad está muy muy bueno. Norte, yo he ido a los viernes cartoneros de La Rueda y están muy buenos. Y también, si es el octavo aniversario, pues, supongo que se pone mejor. Y va a presentar acá el libro el Sergio, ¿verdad? ¿Tú se lo hiciste, Jacobo? ¿Y cómo te pareció acá? ¿Sigue siendo un cholo acá, irredento? Maldito sí. Cholos. Maldito cholo. Sigue un cholo con estudio. Es un cholo. Sigue siendo un cholo con el bigote peinado. Muy bien, muy bien. Pues ahí está. Pues vámonos a otra rolita, Jacobo. Vamos a otro descanso musical mientras seguimos cotorreando por acá. Ájales. El viaje radial. Mariana, Mariana, cadê tua saia branca? Teu vestido de ramagem, cadê teu sorriso triste? Cadê tua meia bege, teu sapato de verniz? Cadê teus olhos zangados, censurando o que eu não fiz? Mariana, Mariana, Mariana, me responda, cadê teu corpo moreno, desfazendo meu sossego? Cadê tuas mãos, teu medo, teu segredo e os meus espantos? Onde aquelas noites claras em que eu tanto me enredei? Mariana, Mariana, dá licença que eu desfaça tuas tranças, tua graça que eu guardei pra me enganar. Me despeço na viagem, mas não vou sem te chamar. Mariana, Mariana, Mariana. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Regresamos aquí al viaje radial. Oigan, la semana pasada tuvimos un Ondi Robot, cada ciclo de lectura de poesía narrativa, fue el número 104. Yo creo que de esta semana a la otra vamos a hacer otra lecturilla, para que le caigan, si tienen ganas acá de pasar un ratito escuchando poemas, o cuentos, o lo que usted quiera hacer, ¿no? Un poquillo de mezcal o chelillas, que yo creo que vas a vender chelas ya, ¿eh? Sí, ¿no? Ya. Yeah. Porque siempre le digo, lleven su chelas y nadie las lleva, y me dice, ¿qué hay? Yo, pues, trae tus chelas, cabrón, ¿no? Dice, no, pues tú véndelas. Pues puedo venderlas así, poner en fría unas 10 chelas, unas 10 caguamas, y venderlas a 60 pesos, ¿no? Pues ya, acá, con eso, ¿qué hacemos? Pues nada, va a ser bien poquita. No, pero bueno, no va a haber chelas. y la semana pasada estuvo Aranzazú de León, Ismael Romero, David Pacheco, Catherine Vázquez y Eric Nolasco, Estuvieron ahí aventándose sus versitos al viento. Estuvo chidita la noche acá, estuvo acá Agustilla. A esa vez sí acá fumamos material didáctico. Qué bien. Ya pasando a las 8 de la noche. Eso es todo. Para los niños grandes. Para los niños grandes, sí. Muy bien. Exactamente. Oigan, y ya vieron que acá que ya están develando más esculturas acá en lo que es el plan de acá de arte urbano de Alfaro, ¿no? No hables de eso, cabrón. No. ¿Por qué, cabrón? No. Ni que fuera Raúl Padilla, que se la crece al Raúl Padilla está más cabrón. No hablemos de cosas así. Mira, yo personalmente no conozco al artista que hizo la pluma. ¿Cómo lo ves tú acá como en el arte que está en la calle, pues, ¿no? Porque hay que recordar que son monumentos, pues, ¿no? ¿Monumentos o qué? ¿Esculturas, pues? Pues esculturas. Siempre esas cosas yo las tomo como si fueran acciones de obra pública, ¿no? En los gobiernos. Realmente no terminan siendo nada, güey, ¿no? Ahí tienen sus pinches arcos del milenio, unas cosas ahí feas, amarillas, de Sebastián, que eso todo sí, donde está. Eso sí, de repente como que nos sacaron de onda. Pues es que ahí tú lo ves, güey. ¿No? O sea, como también ni siquiera se han terminado de hacer, como que no ha terminado de cuajar eso. A toda la banda que pasa por ahí nos dan ganas de llevarla al kilo, güey, esa madre. Simón. No, sí. Pero también de repente sigue como un tipo de estética, ¿no? Que en diferentes partes hay ese tipo de estructuras como medio metalicosas. Sí. Y para muestra, pues estas que acaban de poner, ¿no? Acá, por empezar con la pluma, ¿no? Acá, la pluma fue como que el detonante de que a todos nos cayeran gordos, pues sí, ¿no? Porque tú vas a Tonalá y te la hacen en menos de ese pedo que ellos lo hicieron, ¿no? Es sí, un claro. altísimo y costo, nomás, o sea, no hablemos pluma, de lo feo, ¿no?, que se ven en la ciudad, no hablemos de cómo se ven No hablemos de la estética, ¿no? Parece que se la aventó un laminero, hablemos un buen laminero, costó, pues, ¿no? Wey, ¿no? Un buen herrero, que diga. A ver, güey. Como que un herrero dijo, que avíndete una pluma, ¿no? Pero no le dijo así como artística, ¿no? Un anuncio de pluma. Dice una pluma, ¿no? Eso es estéticamente, que teníamos en la secundaria de diferentes colores. A mí se me antoja como... ¿No? Que bajaba los cuatro. Sí, mano, el rojo. A mí se me antoja como que uno de esos anarquistas que hay por la calle, ¿cuántos hay? Hay y no muchos, creo que ¿no? ningún periodista hubiera usado que llegue y le ponga acá una calcomanía así, ¿no? Que le ponga así como una marca, así, que no sé, Vic, no sabe rayar, ¿no? Que la viste así con una pluma más acá, ¿eh? Aunque le pongamos a la B o cualquiera, ¿no? Sí, mira, por chido. Una parte se me hace bien el hecho de que se ponga arte en las calles. Ajá. El pedo es el tipo de arte, güey. Y el costo que representa para la ciudad cuando sí es exagerado una escultura. Y ahí, vamos, güey, no te vayas tan lejos. Algo que tenemos aquí desde hace años en la Plaza Tapatía, que es el Quetzalcóatl, güey. Que la pinche cabeza llegó 10 años después, güey. Ajá. O sea, pues es que el problema de ese tipo de cosas yo lo veo siempre, ¿no? O sea, el pinche político quiere verse monumental como la obra. ¿Y esa, ¿qué y pasó con el coloso ese que hizo el mendigo Felipe Calderón? ¿O dónde está esa mamada, güey? Un no pinche mames. Gigantón, güey. Un pinche zapatota o no sé qué era, güey. Sabe estar allá tumbado. Quiero como que la versión del Canaca, pero gigante, güey. Sí. Entonces yo creo que por ahí debe de haber cosas, casi pasa con grandes obras, así, no sé, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando mandaron a hacer acá un techo móvil para el gobierno y que lo presupuestaron, lo pusieron una vez y después ya lo guardaron, ¿no? Y después una noticia salió por allá que tenía como 10 años guardado ya podrido acá. ¿Y cuántos melones le costó al Estado? También no, de repente, eso fue con la primera escultura que se dio a conocer en los medios con la cabeza de José Force, ¿no? Ándale. Que le dijeron a José Force, oye, José Force, ¿qué quieres heredar aquí para Guadalajara? Dijo, cabeza. Una cabeza. Dijo, chupas. Esa, pues, es una cabeza, pues, ¿no? O sea, no sé, sí se ve como que le hizo un artista, pues. O sea, se ve porque tiene como cierto tipo de, no sé, de... No sé, como de autoría, ¿no? Porque tú ves la pluma Vic, no siento que alguien haya... Que no siento que ni siquiera ese güey se dedique a hacer arte, pues, ¿no? Pero con la cabeza de Cuca, pues sí, te salió feo y no tienes ni puta idea de... No dijiste nada, güey, la verga, ¿no? La neta, el maestro se vendió al maestro. 4.5 millones, ¿no? También yo al principio, cuando escuché 4.5 millones, a mí se me hace mucho. No sé cuánto cueste en material... ¿Cuánto costará esa mamadota? No cuesta ni una décima parte. Chimón, ¿no? Y luego también yo pensé, pues acá es un favor político porque este güey los apoyó, pues, ¿no? Sí, pues, ¿a quién va a apoyar ese cabrón? Pues también hay que ver que ese cabrón del Alfaro, él piensa que los artistas, pues es ese güey, ¿no? Ese güey piensa ¿no? Mira, es otra cosa. Ahí está el detalle. Sí. Este Alfaro lo anunció como apoyo al talento tapatío. Ajá. Acá el pedo es de que José Force no es tapatío, güey. Pero como si fuera, hizo el himno de Tapatitolandia. ¿Cómo se llama? La señorita cara de pizza. Miren, yo creo que... La cosa asesina. Sí, creo que al maestro Force le afectó mucho el... No, el pedo de Cuca. La verga. Es que no lo voy a justificar, wey. Yo personalmente lo conocí en el Cabañas, daba clases de dibujo, es muy bueno. Uh-huh. Pero estamos hablando de cosas como eso, ¿no? De escultura, cosas así. Y tú lo mismo lo dijiste, ¿no? Es un pinche favor, no nos hagamos pendejos, güey. Sí, ¿no? Wey, yo también pensaba... Pues, y José Force para mí es como mi profe, lo que tú quieras. Como Cuca a mí nunca me gustó, güey. Ya dejó de ser lo mismo, ¿no? Lo que fuera. Pero ahorita, pues, a leguas, ¿no? Pues que le quieren chupar el dedo a quien, como al Bustamante y todos. Y siempre, pues, lo que nos están haciendo ver a mí como artista, que me pegue a un pendejo como el Alfaro o qué. Que el tema de lambehuevos, También acá como que yo pensé, no, pues a lo mejor es como su varito para el de Cuca, ¿no? Su varito para el viejito. Ya para que saque el nuevo disco, ¿no? Ya la verga, ya, usted vaya, cómprese una casa y póngase a tejer chambritas. Sí, entonces al pinche Alfaro le gustaba. Yo pensé así como que también... Alfaro le gustaba su pucha asesina, entonces. Sí, seguramente le gusta la pucha asesina de Ford, güey. No sé si 4.5 millones de pesos sea tanto, ¿no? Porque también hay que ver como sus acá, sus pinches gastos, ¿no? De repente, eso, una vez estaba leyendo una noticia acá del año pasado que habían gastado, ¿qué? 7 millones de pesos al año por café y galletas, ¿no? Que tienen aquí en el... No, están estos cabrones de los Diputables, ¿no? Aquí... Pues aquí por el compraron las galletas en y tú dices, no, pues pedo, no, pues es que realmente más bien acá pues se lo embolsaron, pues, ¿no? O algo así, pues, ¿no? Yo también pensé, pues a lo mejor 4.5 millones sí nos parece mucho, pero a lo mejor tampoco es tanto, ¿no? Como imagínate, como ya se lo han dado al Colunga, ha habido como los chiqueados, ¿no? Sí, es lo que te digo, sí. O sea, siempre ha habido como una élite. Porque fíjate, ahora fíjate, los del Colunga... Y esos cabrones siempre tienen sus galerías en Tonalá, Tlaquepaque. Pero ¿qué les parece ¿qué les parece acá el Colunga y el José Force acá? ¿Cuál les parece mejor? Pues de los dos no se hace ninguno. ¿Cuál irle, güey? O sea... Tal vez Colunga, pues sí, güey, está chido tus chingaderas, órale, a las doñas cincuentonas todavía le gustan sus pinches ya cosas de repente del sol, cachetón. Hasta son acá, estas ondas acá como, acá de... no sé, ¿verdad? Infladitas, pues a mí no sé. Ya son la fotografía acá, ¿no? Ya son las fotografías de mucha gente, ¿no? Que la gente va y ve esa escultura y se toma fotos con ella, ¿no? Sí. El pedo es que se convirtió en una referencia de Vallarta, ¿no? Simón. Y eso es lo que está pasando con los que están aquí en Guadalajara. ¿Cómo ven? Imagínate la gente que viene aquí. Que se pasen aquí con la cabeza de Cuca. No, que le pongan acá. La pucha asesina, ¿no? Pues hubieran hecho mejor una pucha grandota. Sí, así. Creo que hubiera tenido más relevancia, güey, aquí pues en Guadalajara, cabrón, ese pedo, güey. Oye, la cabeza. Para toda la gente que tiene esa doble moral y la chingada. La cabeza del gigante fue el UDG, güey. A mí me da miedo, pobres gigantes, güey. Eso es un pedo de narco, no sé, güey. Tirar una cabeza ahí en un lugar. Oye, de veras. De veras, porque estos. Las pinches cabezas colgadas, güey. Sí, pobres gigantes, güey. De veras, porque estos cabrones de aquí del Musa. Pues pues todo el tiempo ponen ahí esculturas, ¿verdad? Las Simón. Quitan, las ponen. ¿Y a poco sí. vale 4.5 millones cada esculturita? No, pues yo creo que... ¿Quién sabe? Hay que preguntarles. Oye, ¿cuánto cuestan sus esculturas? ¿Qué tal si valen eso nosotros comiendo tacos a la verga? Son 3 mil pesos libros. Del soldador, ¿verdad? De que la es que quita y la pone. Para nosotros, tal vez no lo entendemos. Wey. Sí, sí. Pues ahí está parte de ese despilfarramiento del gobierno y lo pagamos nosotros. Los que, bueno, pues sí. Los que pagan impuestos. Pero sobre todo los que fuman, ¿no? Porque los que fuman pues tienen que pagar sí. más impuestos. Simón, o sea, nos perjudica a nosotros los pachangas, ¿no? O sea, ajá. Y todas esas cuestiones. Y los que toman chela también. Malditos alcohólicos. Pues salud. Sí. Pues con, pasámonos con otra rolita, ¿no? Ahorita regresamos. Regresamos para terminar de hablar de, ¿cómo se llama? De la Santa Muerte, ¿eh? De, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, pero es la Virgen Muerta o Muerte Virgen. Así que, la que, es una virgen. Que es una virgen, ¿cómo se llama la escultura? La Santa la que Muerte. Acaban de poner en el refugio. No, la Santa Muerte no, algo así como coyuntura, no. No, no me acuerdo, pero es la que acaban de poner en el refugio. Bueno, pues ahorita regresamos, vamos con una rolita. Ok. El viaje radial. El viaje radial. pues welcome a la darkness, carnales, ¿eh? Ya regresamos aquí al viaje radial. Sacúdeme, panteón. Qué chido que andan por acá, carnales. Y pues hay que terminar de dar cada quien su punto de vista acerca de esta escultura que acaban de poner, creo que ayer o antier, hace unos días. Creo que fue antier. Aquí en Avenida Federalismo, ahí a la altura de donde está ¿cómo se llama el templo? El Templo del Refugio. El Templo del Refugio, acá. No sé qué será por ahí, pues Juan Álvarez. Colonia, Garibaldi. Era de Garibaldi, Simón. Ahí está. Tus barrios, ¿no? Antes era por ahí. Por ahí vivía, ahí me quedaba como a 2-3 cuadras. Buenas fiestas por allá. Sí, ¿no? Aparte, veo que es una escultura así grande acá, ¿no? Ha de medir unos 10 metros. Y acá, y también es así como de hierro, ¿no? Así como forjado acá, ¿no? Así. Y pues como, ¿cómo se dice? Como, no con el hierro forjado acá, pues no sé. Bronce, creo yo, ¿no? Algo así es la escultura. Simón, ¿no? Acá, y se llama acá, ¿cómo se llama? Sincretismo. Sí, yo pensé tiene acá como una virgen guadalupana, una virgen y con unas calaveritas. Ajá. Órale. ¿Qué vamos? La idea del nombre, pues, no está errónea. Sí, se escucha como que soy estudiante de sociología. Un saludo al N. Sí, ándale. Muerto de hambre. No, claro, la onda. El N acá nomás le gusta acá hacer acá social. El sincretismo es la unión de dos ideas opuestas. A eso se refiere. O cuando llega cuando llegó el sincretismo acá a la religión acá, ¿no? Es el sincretismo religioso, ¿no? Ándale. Cuando acá nos impusieron su creencia, malditos. Ya entendí, una fusión, ¿no? Es como cuando los wirras acá están adorando, ellos adoran a tres deidades que no pueden tener cualquier cuerpo, ¿no? Pueden poner una piedra, lo que sea, ¿no? Okay. Pero una vez le pusieron una monita, ¿no? Una monita así. Pues bueno, está bien. Sí, Simón, ¿no? Igual, que de repente que los indígenas, que las marchas ¿cómo se llama? Del Día de la Virgen. Acá el día de la raza, madafaca. Acá el día de la raza. Y que la gente va danzando, ¿no? Sí, ese es el sincretismo, ¿no? Sí. Por eso acá la Virgen de México. Y y lleno de calaveras, ¿no? Acá. O sea, maniacón. Está interesante más que también. Tal vez donde la pusieron se me hace. Pues enfrente del templo. Se me hace divertido por donde lo pusieron, enfrente del templo, pero. Ese como que no me desagradó del todo, ¿eh? No, yo creo que ahorita esa ya es mi favorita. Hasta ahorita. En la pluma, la pluma, pues no mames, a la verga. La cabeza de este cabrón del de Cuca, pues tampoco. O sea está como más chido este Transformer que pusieron ahí. Sí, güey, más es como un Pikachu. Arre, sí. Luego sí, la pinche banda va a andarlo buscando, pensando acá que es virtual y se lo. No, pues está cabrón. aunque se han estado chingando la lana, pues como siempre, pues son políticos, acuérdense. Pero ha estado divertido, pues, ¿no? Estas mamadas que han estado poniendo, porque también me acordé acá de cuando grafitearon el degollado, ¿no? Degollado. Que fueron unos morros acá de secundario, que sí, que le pusieron Darkness. Yo le escribieron bien para acabar la chingada. Yo les tengo una propuesta a toda la banda, que vaya y que de alguna forma le pongan un sticker o algo así, ¿no? No, sí, estaría bien, ¿no? Y que le pongan Darkness. No, pero el que ese sea nuestra. Hasta mal, ¿no? Creo que lo pusieron con T, ¿no? Darkness. Entre más basura haya en la ciudad, más fácil se puede pintar, grafitear, no sé, ¿no? Chimón, al final de cuentas, yo creo que las culturas, la gente va a decir si gusta o no gusta. Mira, ¿no? Hasta puede ser que le pongas algo así, no sé, algo padre, ¿no? Así que intervenga la escultura. El nivel que está en periférico, ahí a la altura de, ¿qué viene siendo? La prolongación de la calzada. Mira, ya llegó acá Jackie Chan. A huevo. Qué bien. ¿En dónde? Un saludo. Señores, a Consubino. Ay, ¿por qué no trajeron a Consubino de Legazpi? De López de Legazpi. Un saludo a toda la banda de Consubino. Señores, patrocínenme. No, ya patrocinan al programa acá de este compa. Punto y aparte. Consubino, pues, patrocíname, soy alcohólico y pobre. De vez en cuando se mochará con una chelita por ahí, con un vinito. A mí me gusta el Jack Daniels, el normalito. Pero bueno, ¿qué les pareció, ¿A ti qué te pareció así, ¿sí lo has visto en alguna fotografía o apenas? Mira, yo la verdad no le he tenido el gusto de ver esa cosa. El honor, ¿cuál el gusto? Honor, o no sé qué se puede hacer, o el horror. En mi caso, pues, si lo veo, pues, tal vez hay que, no sé, ¿da? Hay que criticarlo, es parte de... Pues yo en mi en el momento que estudié artes, también llevé el taller de escultura y te lo digo, siempre fue muy efímero este pedo, ¿no? Pues esto bien. Se hace con los grandes artistas, ¿no? Con gente. Esto es como más bien una onda de ayuda económica. Mira, para algunos cuantos. Bien, pues la sinceramente. Eso era nalgaditas. Ahí le va, mijo. Ahí le van unos billetillos para que siga divirtiendo. Unos milloncitos. Porque para que como siga que teniendo su taller ahí, soldado. Está de moda, ¿no? Simón, está de moda así, Después de eso, pues robar, pasas unos, ¿no?, banquitos para unas micheladas, sí, y X cosas. Yo no sé por qué no le hemos entrado. Es buen negocio. No, es que no es tan fácil robar. Uno los ve y se parece que es fácil. Parece que es fácil. Neta, a mí sí me da miedo. Ahí, usted dígame dónde puedo robar. Y si ahí se me pone fácil, yo puedo ir y robo. Más dígame cómo. O sea, dígame si no cómo. Va, ¿no? Si no va a haber pedo, nomás si te cachan. No, tampoco. Así que diga, no, ¿y qué es eso? Una obra de arte. ¿No? Es arte. Sí, no, no es cierto. Belinda Lech, pero eso es subjetivo. Pues yo, lo que si está fea, yo pienso que. Baludo. O sea, se la lleven al kilo como el niño este. A mí sí me gustó. Como ya nos chingaron, ya están ahí, ¿eh? También me acuerdo mucho que hace unos meses acá criticaron porque se compró obra en el hospicio Cabañas. Ajá. Y criticaron a la directora de cultura que porque se había comprado obra como a sobreprecio, pues, ¿no? Acá, pero tampoco eran de tantos millones, era así como 100,000, 200,000 baros, ¿no? Que también es un barote, pues, para un cuadro así de ciertas dimensiones, no sé, como imagínate, no sé, unos 4 metros por 3 metros, pues acá 400,000 baros, dices, órale, pues. Y fue un artista de acá, ¿no? Pues más de Guadalajara, porque sí tuvo el Benito Zamora, que puede ser que te guste o no te guste, pero son pues de el aquí, ruco, ¿verdad? Pues es sí, verga, mira, pues, ¿no? Es que creo que también es en cuestión de apreciación artística, como llega a ser, también es una inversión. El arte es el único negocio que no se devalúa. Jamás la pintura es lo único que jamás va a perder. Y que no vale nada, más que le pongamos un preciote. Hay una anécdota de Picasso, güey, que el vato estaba pudriéndose de frío en su casa, llega uno de sus compas y el Picasso estaba quemando pinturas. Y el vato le dice, ¿qué estás haciendo, pendejo? Dándome el lujo de quemar unos millones de dólares, cabrón. ¡Ajúa! ¡Madafaca! O sea, y el vato al final de cuentas tuvo razón, ¿no? En un punto. Yo me hubiera comprado unas chelas, mejor. Bueno, yo también. Bueno, que, pues ya es hora de irnos, carnales, qué bueno que llegaron. Vamos a ir a la presentación del libro acá, Palabras de Tiempo, que les comento del Carmen. Y pues muchas gracias a todos por estar escuchando. Pues gracias a ti. Un saludo a Alejandra, que nos está escuchando. Y pues bueno, nos escuchamos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche aquí en www.radiocartón.com. Y pues nos despedimos con una rolita, ¿eh? Ahí Jacobo ponga algo. ¿Quieren despedirse acá, sí, Julio? Buenas noches, gracias por tu invitación. Y Andrés, ¿qué onda? ¿Quieres despedirte? Sí, ya, muchas gracias por la invitación y saludos a Consubino, patrocínenme. ¿Cómo se llama? El próximo miércoles va a estar ¿cómo se llama? Pacheco, David Pacheco. David Pacheco. Va a estar por acá cotorreando. Si usted va a venir Pacheco también. De hecho, va a venir Pacheco. Si quiere venir alguno de los dos, pues aquí están invitados. Pues vámonos. Muchas gracias, Jacobo. Muy bien. Muchas gracias. El viaje radial. Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para Quando eu cheguei na minha praia grande, minha praia linda de Itamaracá, varei o dia, revirei a noite, variou de novo e eu ficando lá. Lá na praia, no meio da praia, no centro do mundo, no raso, no fundo, no claro, no escuro, da praia, da palma, da praia de Itamaracá. Na areia, no meio da areia, alegria, pensasse, quisesse, faria, seria o que fosse pra ser. Na tarde, rumando pra lá do viveiro, sem tempo nem hora ou dinheiro, morando nas ondas do mar, varei o dia, revirei a noite, clareou de novo e eu ficando lá. Lá na praia, no meio da praia, no centro do mundo, no raso, no fundo, no claro, no escuro, da palha, da palma, da praia de Itamaracá. Na areia, no meio da tarde, esquecido, sonhando acordado, perdido, com medo do dia acabar, com medo do dia acabar, com medo do dia acabar. Ediciones El Viaje presentó El Viaje Radial, la voz poética subterránea de Guadalajara, por radiocartón.com.